Expediente 726 de la diputada Iris Pierina, décimo mandato cumplido, proyecto de ley, independizando algunas salas correspondientes a las extensiones del núcleo número 6, Miguel Moreno, Departamento General Belgrano, y la creación de nuevos cargos de nivel inicial para dichos núcleos. A consideración de los señores diputados, este proyecto de ley, los que estén por la afirmativa, sírvase así manifestarlo, aprobado, sancionado con fuerza de ley